Este 8 de marzo, las mujeres de la Matria Latinoamericana, junto a Libres y Diverses y otras organizaciones, paramos y marchamos junto a mujeres, travestis, trans, lesbianas y no binarias en todo el país. Lo hacemos por todos los derechos que hemos conquistado y para que estos derechos sean efectivamente una realidad, y también por todos los derechos que nos faltan. Marchamos para celebrar la conquista del aborto legal en nuestro país, marchamos para que sea una realidad en cada uno de los territorios, en cada una de las localidades, para que su implementación sea efectiva. Y en esta situación crítica que atravesamos, producto de la pandemia, que ha profundizado todas las desigualdades en nuestro país, marchamos por un derecho a la vivienda digna, por igual salario, por igual tarea, para poder participar en ámbitos de conducción en los tres poderes del Estado: el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, y también en el resto de las instituciones de la sociedad, en el ámbito deportivo, de la cultura, en el ámbito del trabajo. Necesitamos ganar espacios y que efectivamente se cumpla esta paridad de cada uno de los ámbitos de nuestra sociedad. En este 2021, en Argentina, con una muerte por día por violencia machista en el territorio, reclamamos que el Gobierno Nacional declare la emergencia nacional por violencias de género para poder destinar recursos necesarios, todos los recursos necesarios, económicos, materiales, humanos, que puedan prevenir este flagelo que son los femicidios en todo el país. Necesitamos recursos económicos para poder destinar una asistencia económica a cada una de las personas que atraviesan situaciones de violencia. Necesitamos que se destine una asistencia económica también para los familiares a cargo de las niñas y niños, hijes de las víctimas de femicidio que quedan a su cargo, muchas veces afrontando los gastos de los psicólogos, las psicólogas y los gastos de abogados, ¿no? Para poder llevar adelante el pedido de justicia por todos estos femicidios. Necesitamos que de manera urgente se instrumenten, se fortalezcan las áreas de género a nivel local para que se pueda asistir las alertas tempranas de las situaciones de violencia y no llegar a situaciones más críticas que pongan en riesgo la vida y la salud de quienes atraviesan estas situaciones. Necesitamos avanzar en una profunda reforma de las instituciones, de las fuerzas de seguridad. 17% de los femicidios en lo que va del 2021 han sido cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad. Necesitamos una profunda transformación en esas instituciones para poder dotarla de una perspectiva de género, para erradicar la violencia machista sobre la cual han sido construidas durante muchos años. Necesitamos que se acabe la impunidad, que se acabe el encubrimiento. Necesitamos transformar transparencia en esas instituciones, que se pongan a servicio de la justicia y que efectivamente se elaboren protocolos para poder abordar los casos de agentes denunciados por violencia machista. Necesitamos una profunda transformación de la justicia en nuestro país para poder erradicar visiones completamente arcaicas respecto a lo que es la violencia machista. Necesitamos ponerlas a la altura de la demanda de la sociedad. Necesitamos unificar los fueros que intervienen en las situaciones de violencia machista. Necesitamos mayor celeridad, que cumplan con lo que ya está establecido en todas las normas que protegen nuestros derechos y que abordan específicamente la violencia, la prevención de la violencia machista. Necesitamos patrocinio jurídico gratuito, que sea una realidad, que no sea una limitante la falta de recursos para poder pagar a abogados, abogadas que puedan bregar por el pleno cumplimiento de todo lo que las leyes establecen en beneficio de quienes atraviesan estas situaciones de violencia. Finalmente, necesitamos que el gobierno nacional y los gobiernos de cada una de las provincias de nuestro país tome como una prioridad política la prevención de la violencia machista y que rápidamente dispongan todo lo necesario para poder llevar adelante estas medidas concretas que estamos solicitando en este pedido de emergencia nacional, emergencia ni una menos que le hemos llamado. Ya hacemos un llamado expreso a todos los sectores de la sociedad que nos acompañen este 8 de marzo, en este pedido que estamos haciendo para poder salvar vidas.